Hay una historia reciente que realmente me hizo sonreír porque demuestra la incapacidad de convicción que tiene el agnosticismo o el ateísmo para presentar argumentos que sean realmente convincentes, especialmente frente a quienes son los más honestos. Y entre los más honestos, nosotros sabemos, son los niños. Alguna vez he contado, más de una vez he contado, que me gusta ir a leer, a visitar o curiosear las páginas web de publicaciones de izquierda y bien de izquierda. Y lo hago para saber qué es lo que está pasando en esos rincones del pensamiento y de la ideología y ver qué es lo que sus seguidores están recibiendo. Y una de las secciones que hablan mejor de la cultura secular y secularista es la sección de los pedidos de consejo, ¿no? Como saben ustedes, muchos periódicos, muchas revistas, incluso algunas radios tienen estos programas de consejería, digamos, ¿no? Donde se va una persona, en algunos casos es una persona especializada en psicología, en otros casos no, es simplemente una persona que tiene la reputación de ser un buen consejero, de ser una persona sabia, etcétera. Y eso en Estados Unidos hay columnas que son muy famosas, ¿no? Pregúntale a Amy, pregúntale a Prudence, y en algunos medios de izquierda está, pregúntale a feeding significa nutriendo, no, no, dando de comer o alimentando. Ese es el sobrenombre o el seudónimo, digamos, no sé si de uno o de varios de estos que responden a las consultas, ¿no? Pero la consulta que me sorprendió y me conmovió de alguna forma es la siguiente, ¿no? Dice: querida Feeding, nuestra hija es una estudiante de kindergarten en una escuela privada católica. La escuela es maravillosa, clases pequeñas, profesores que de verdad se preocupan, diversidad y muy comprometida con la bondad entre las personas. Nosotros no somos católicos y más bien nos inclinamos, o sea, ella y su esposo, más bien nos inclinamos hacia el ateísmo, especialmente yo. Nosotros sabíamos que la educación religiosa iba a ser parte de su formación en la escuela y estábamos de acuerdo con eso. El sistema de educación pública donde nosotros vivimos es más o menos bueno, pero nuestra hija pequeña tiene muchas ansiedades y necesita clases más pequeñas y mucha atención individual. Las escuelas privadas seculares cuestan alrededor de 35 mil dólares. Sí, realmente todas ellas, 35 mil dólares al año por un hijo. Y obviamente no está en nuestro presupuesto, mucho menos para una niñita en kindergarten. Nosotros no tenemos ningún problema en enseñarle a nuestra hija de otras religiones. Por ejemplo, la hacemos participar en celebraciones de Diwali, que es una fiesta hindú, en el encendido de la menorá, la candelabro judío de siete velas, y en cualquier otro evento de cualquier religión en la que seamos bienvenidos. Y ella tiene una inquietud para explorar y aprender mucho sobre el mundo. Y en consecuencia, siempre es muy entusiasta respecto a distintas cosas, pero especialmente a aprender cosas de religión. Sin embargo, creo que subestimé seriamente cuánto iba a terminar amando las enseñanzas católicas, ¿no? She would love the Catholic teachings. Y aquí love, o sea que terminé amando las enseñanzas católicas, las pone todo en mayúscula. Y dice: las historias que están aprendiendo y la manera como son enseñadas son increíblemente apelantes para cualquier niño joven. Y creo que incluso cuando ella se vuelva mayor, mi hija de todas maneras va a ser alguien muy atraída a la religión y a la espiritualidad de una manera como yo nunca fui. Y también sé que la idea de que estamos hechos de polvo, ¿no? Entre comillas, no es exactamente una de las ideas más atractivas y cálidas que pueda transmitir a una hija. Sin embargo, últimamente ha estado preguntándome preguntas muy agudas sobre cuestiones sobre qué es lo que yo creo y no estoy segura de cómo debo responderlas. Por ejemplo, el otro día me preguntó si yo creía en Jesús, si yo creía que Adán y Eva eran reales, y así muchas más preguntas específicas de la fe católica. Yo traté de mover un poco la conversación hacia lo que ella creía, pero ella decía, yo creo en lo que te estoy preguntando, y seguía preguntándome insistentemente, pero lo que yo quiero saber es qué es lo que tú crees. En breve mi respuesta es no, no creo en esas cosas, pero cualquier versión de mí diciendo que yo no creo en esas cosas la inquieta. Y incluso cuando yo le digo, mira, hay otras tradiciones de fe que piensan otras cosas y que proponen otras cosas, ella me responde, sí, yo lo sé, pero Jesucristo es real. Y para darte más contexto, sigue escribiendo esta mamá, cuando a mí me preguntó si yo creía que yo creía en Santa Claus el otro día, o sea, en Papá Noel, no tuve ningún problema en decirle, sí, claro, yo creo, para que ella esté tranquila. Pero los temas religiosos son diferentes y yo temo que si soy evasiva, ella va a sentirse que la engañé cuando sea un poquito mayor y se dé cuenta que nunca le dije la verdad. Pero si soy honesta o incluso ambigua, ella se siente profundamente preocupada. Ella se preocupa especialmente de que las personas que ella ama se vayan a morir y que al morirse sin creer en las cosas que enseña la Iglesia Católica, se vayan a perder. ¿Cómo hago para responderle sin hacer que las cosas sean peores? ¿Hay alguna partitura para poder seguir? Y la respuesta es más patética que la pregunta. La pregunta demuestra la preocupación de esta niña hermosísima, ¿no? Su certeza, su apertura a la fe. Y básicamente la respuesta que le dan es una respuesta extremadamente corta, donde en sencillo le dicen, mira, se ve que tu niña es muy sensata, no la engañes, dile lo que tú crees, pero sigue insistiendo en preguntarle, pero qué cosa es lo que tú crees, que tú no estás cerrada a cambiar de opinión, y que ella más adelante va a aprender otras cosas y otras ideas. Y obviamente esta es una respuesta absolutamente intelectual, porque esta persona tampoco cree y en consecuencia no sabe qué responder. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es la angustia de un niño que ha llegado a conocer la verdad y que ama a su papá y su mamá, y porque las ama, quieren que compartan la verdad. Yo más de una vez, en años anteriores, conté la anécdota de la conversión de un excelente amigo mío. Uno no solamente es un excelente amigo mío, sino que desde hace un par de años trabaja en la oficina contigua a la mía, o sea, al costado de la mía. Y en consecuencia, nos vemos con frecuencia, nos saludamos con frecuencia, tomamos café juntos, bromeamos un poco. Y siempre me ha impresionado que esta persona tan recta, con tanto sentido común, con tanto sentido del humor, que tiene 7 hijos, todos ellos ya fuera de la casa, y alguna vez no hubiera sido católico, hubiera sido, digamos, un agnóstico bastante, bastante enojado, digamos, respecto de la religión. Pero él dice que, él cuenta esta historia que yo he compartido con ustedes en más de una ocasión, pero hace ya un buen tiempo. Él se convierte, básicamente, a pesar de que se había casado con una mujer católica, muy católica, él había dicho, yo me voy a casar cumpliendo con los requisitos que pide la Iglesia Católica, que mis hijos sean educados en la fe, que yo los apoye, que apoye tu práctica de la fe. Un hombre de principios, pero simplemente no creyente, ¿no? Entonces, la niña iba a misa, sabía que el papá las llevaba. El papá la mayoría de las veces no entraba a misa, pero los esperaba afuera para después hacerlos regresar a la casa. Y la niñita entró a catequesis de primera comunión. Y un día le pregunta al papá, papá, ¿tú crees en Jesús Eucaristía? Se estaba preparando para la primera comunión. ¿Tú crees en Jesús Eucaristía? Y el papá dijo, no, hijita, pero está muy bien que tú creas. Y cuando le dijo eso, la niña rompió a llorar. pero rompió a llorar, como me cuenta este amigo, Mark, me cuenta, digamos, todavía años después, conmovido, se puso a llorar angustiadamente y me dijo: papi, yo te amo, y porque te amo yo quiero que cuando yo vaya al cielo, porque yo voy a ir al cielo, porque voy a recibir la primera comunión, tú, porque no recibes la comunión, te vas a ir al infierno. ¿Y cómo voy a ser yo feliz si tú no estás en el cielo conmigo? Entonces, el testimonio de esta niña lo sacudió tanto, pero lo sacudió no solo que se lo dijera la hija, sino él tuvo esta intuición, esta certeza. Esta certeza no viene de una niñita que no entiende lo que está pasando. Esta certeza viene de un poder superior y mayor. Viene del poder de Dios. Entonces, yo les pido a todos que elevemos una oración por esa niñita para que tenga ese poder transformador de esta niñita de las que hoy les hablo, que ahora ya es una mujer casada con dos hijos, encantadora, trabajando en la diócesis, con un esposo buenísimo, hombres de profunda fe y con un papá orgulloso. Entonces, recemos por esta otra niñita anónima de esta consulta, para que en la perseverancia en su fe tenga la capacidad de convertir también a sus padres, como esta otra historia que les he contado, y para que esta niñita, que ha entendido la verdad mejor que sus padres, sin tener la edad o la experiencia intelectual de sus padres, persevere en este conocimiento. Que tengas un buen día.